Ya está grabando. Oh, pero ya está grabando. Ya está grabando, güey. No mames. Oye, ¿tenemos la nueva consola ya, por fin? Sí, claro, la nueva consola. Bueno, esto va a sonar así súper increíble en canales de 7.1 canales, su aparato reproductor de la gente. No, no creo que los aparatos reproductores de la gente tengan canales tan amplios. Claro que sí, pero tienen quizás conductos seminíferos. Ah, no, ¿verdad? Ay, qué horror. Pero todo sale al final por un solo conducto. Ah, es huevo. Pinche asco me dan. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a la nueva temporada del Saga Pod. El único podcast legal en la Tierra. ¿Cuántas temporadas llevamos, señor Graf? Acabas de decir 8. ¿Sí? ¿En serio? Sí, tú dijiste, mira, bienvenidos a la octava temporada del Ni Saga siquiera Podcast. Estoy poniendo atención a lo que digo. No, ¿cómo dijo la nueva temporada? ¿Dijo nueva temporada? Yo dije nueva temporada, no, creo, ¿eh? Bueno, bueno. No sé, puedes regresarle. Bueno, pero ya es la nueva temporada. A huevo, qué chingón. ¿Cómo están, pinches fans? Estamos aquí ya grabando hoy en vivo, es de domingo, seguramente lo van a escuchar ustedes en muerto. En muerto, sí. En muerto, pero estamos aquí en vivo desde el Facebook y nos mandan saludos desde ahorita. Carlos Estrada dice que un saludo para... Oye, no sé, no nos has presentado. Me vale madre. Ah, yo digo. Bueno, como siempre en esta nueva temporada tenemos aquí a el... Matt Madrazo. No está Matt Madrazo. No está Matt Madrazo. ¿Por qué no está? Tiene que ser una temporada así sorprendente para que decida venir en Open, en Season Premier. Es que no le dijimos que viniera temprano. Ah, yo creo que es por eso, ¿verdad? Sí. ¡Tenemos a la maldad! Ese soy yo, el más chidito de todos. Está también el necro. Ese soy yo, el que nunca pinches falta. Que viene con una tejana. Ah, güey. Y algo tejana. ¡Hola, soy una tejana! No mames. Ah, chinga, una tejana es un sombrero. Yo creí que era un tipo de pantalón. No, pendejo, es un sombrero. Sí, eso es una tejana. Si esos vamos, yo creí que era una camisa. Chingón. También tenemos al Graf, el que sabe menos de moda en este podcast. Es que no estamos en Texas, estamos en más al sur. No, es que se usa mucho en libros viejos términos más. Porque uno normalmente diría sombrero estilo vaquero. Pero yo he leído mucho de eso, no sé, en libros como Sherlock Holmes o Yay. O en el de, ¿cómo se llama? Uy, el tipo de sombrero que usa en las ilustraciones Sherlock Holmes, ¿tiene algún nombre? Sí, es un sombrero de... Porque siempre que lo veo es el sombrerito de Sherlock Holmes. De detective. No, ajá, es... sombrero es de cazador. De cazador de zorros. No, de venados. Algo así, ajá. Es un sombrero de cazador. Es un sombrero de cazaría. Qué interesante. Muy normal, super, pero nunca se describe en ningún libro de Sherlock Holmes que lo use. Yo estoy seguro. Y su servidor, el Dr. Hill. A huevo. A huevo. Estamos en una nueva octava temporada que no es patrocinada por ninguno de ustedes. Pero deberían. Por galletas. Ah, no, sí, hay galletas. ¿Hay galletas? Hay galletas, doradas. Doradas de Marías. Lluvia dorada. No, esas son otras cosas. Son okay, las excelente. Doradas de Marías. Doradas de María. Ahí está. Hubo galleta en este Season Premier. Bueno. Temporada de Season Premier. Cabrones, ¿van a dejar de leer los pinches saludos o no? No. No, ni madre. De los necro, entonces. No, ni madre, que se chinguen. Tanto que se esforzaron por salir en el Season Premier, güey. A huevo. Bueno, Carlos Estrada desde el Facebook nos dice saludos al staff de parte de Angry Greñitas del Twitter. Asimismo, Arturo Hernández nos dice yo quiero saludos. Ah, pues no te vamos a dar nada. De la maldad. Hola. Uy, estilo más madrazos. Dice ayer que también nos manda unos saludos. Asimismo, Andrés Michel dice, yo quiero una mentada de madre inaugural hasta Tijuana, por favor. Pero yo supongo que si quiere una mentada de madre la quiere de Bond Madrazos. Yo espero que sí. Y no de cualquier hijo de vecina. Vamos, Necro, a ver, dásela tú. No, tú eres el que está hablando, güey. No, no tú. Mentada. Ay, no digo groserías porque está aquí mi hija. Qué joto eres, güey. Sí, la verdad, sí. Y Sergio Mendoza nos dice, Nelly, madre, yo soy una bitch desesperada por atención. Más bien los sagas tendrán el honor de recibir mis saludos. Saludos, sagas, me da gusto tenerlos de vuelta. Nos ¿quién extraña. Dijo eso? Sergio Mendoza. Ah, ya. Y con este güey que siempre se queja de Smash Bros, güey. Yo también me ando quejando mucho. Excepto porque esta semana ya salió el Sonic. Bien. Y dice Pedro Santana, yo quiero una metada de iguanas ranas para ustedes. Ya se les extrañaba, carnales. que nos la vemos. Según lo que yo sé, evita con esta edición del Saga Podcast evitamos un suicidio. Okay. No me acuerdo quién dijo que se iba a suicidar si no sacamos un podcast. A huevo. A ver, Andrés. A ese nivel hemos llegado. Y luego aún así solo tenemos 220 fans. Sí, a ver, malditos. Andrés Michel, chinga tu madre. Y Pedro Santana. Tiene una metada, entonces. ahorita te mandamos una hoja de menta. no. Entonces, chinga tu madre. O supongo que eso es lo que quieres, güey. Pinche naco, analfabeto, asqueroso. Muy bien. Puede ser solo un error de teclado. Lo sé, yo los tengo muy comúnmente. Y todos me critican. Puedo estar chingando yo también. Podemos burlarnos de ellos también. Sí. Está bueno. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy, Mr. Graf? En esta ocasión hemos salido. ¿Y la Trash Talk? Ah, bueno, sí. Echamos 5 minutos de Trash Talk. No es cierto, fueron saludos. Esos son normales. ¿Trash Talk? ¿Trash Talk es Trash Talk? Sí, no, pinches. Saludos, trash, ¿no? Ah, trash. Los fans son trash. Pero es que el problema del trash talk es que tiene que ser algo espontáneo, que nazca así de pronto, ¿no? Y decir, bueno, ahora vamos al trash talk. A huevo. ¿Qué opinan de la pinche fotito que subió el Necro del güey que se hizo cirugías en Filipinas para hacerse Superman? Ah, qué pinche horror. ¿Se hizo cirugías para hacerle de qué? De Superman. Para parecerse a Superman. Pobre tipo, la Señor verdad. Señor Graf, ¿sería usted mejoras estéticas para volverse Bruce Wayne? No, porque facialmente no sabemos cómo es realmente Bruce Wayne. Solo sabemos que nació el 19 de febrero. A huevo. Ah, hablando de Superman, ya ven que por ahí andaba rondando una fotito muy curiosa de Nicolas Cage vestido de Superman, que se veía horrible. No con el cabello largo. ¡Ay, qué asco! Ajá, pero esta semana... ¿Pero qué es de lo de...? De cuando iban a hacer la película de Tim Burton y Kevin Smith hace como 15 y tantos mil años. Ahorita, como va a salir un documental que logró su funding en Kickstarter de What Happened to Superman Lives. What the fuck say, Algo así. Pues están saliendo nuevas fotos y hay unas nuevas fotos de prueba del traje con el Nicolas Cage. Se veía muy bien. Nada que ver con la otra foto tan famosa. Se ve súper rudo, con cabello corto. ¿Nicolas Cage? ¿Nicolas Cage? En el traje se ve súper genial. Oh, por Dios. Están muy buenas las fotos. ¿Dónde viste eso? Porque lo voy a buscar. Salieron esta semana así de, oigan, ahora sí que nuevas imágenes se filtran en internet de lo que pudo haber sido el traje. Están bien chidas. Suena interesante. ¿Nicolas Cage? No mames. Debió haberle dado founding a ese documental. ¿Son esos a blanco y negro? Se ven bien. A ver. Sorpresivamente se ven bastante bien. Se ve bien, salvo por la cara de Nicolas Cage. Sobre por la pelona de Nicolas Cage, ¿te parece? Sí, o sea... Ay, eso lo arreglas con unos implantes. Eso lo arreglas quitando a Nicolas Cage y poniendo otro güey. Pero se ve decente, o sea, para ser Nicolas Cage se ve bien. Ahorita que ya estoy viendo sus entradas, ¿sabes qué sería perfecto Nicolas Cage? Para ser el Superman Kingdom Come. Así como más Rukin, creo que... No, tampoco. No, no me agrada. No, tampoco apoyo eso. A Superman de Kingdom Come ni tiene entradas. No. Solo tiene canitas a la red. A Superman no se le cae el cabello, Superman, no mamen. Le sale más cabello, ¿no? A en huevo. Kingdom Come hasta ya tenía pelo en pecho. A huevo. Le salen canitas y nada más. Nada más. Canitas. ¿Cañitas? Ya la verga con Sonic y su banda, ya no me interesa. Bueno, yo digo que me pasé todos los 90 realmente viendo todo lo que había en televisión en Televisa y Azteca, de cualquier cosa que fueran caricaturas, y no me acuerdo jamás haber oído sobre esa serie. No, ni yo, hasta que tú me dijiste que existía. Hasta que la vimos en Netflix, y yo porque la escuché por ahí. Juraba que solamente era una, pero no, que había... ¿Cuántas hay, maldad? Hay dos. ¿Cuatro? No sé, hay un Sonic the Hedgehog. Series de Sonic. ¿Qué, caricaturas? Sí, ni idea. Okay. Yo conozco dos. La de Sonic the Hedgehog, que creo haberla visto de repente, y esta otra que en mi vida había oído, que es Sonic Underground, se llama. Ajá. Que aquí le llamaron Sonic y se ven... Qué pinche horror, ¿no? Yo cuando escuchaba en el podcast este de Atomics medio de musical, yo creí que hablaban de un juego que habían traducido al español y le habían puesto esa canción. Hasta después entendí que era una serie. Nunca. Y mira que yo veía tele, pero... Es que yo no veía tele tan pinche temprano, güey. No mames. No, yo sí, a las 7 de la mañana, los supercampeones en Telemundo. Pinche enfermo, güey. Yo dormía. No, es que era con lo que nos despertábamos. Ah, ok. O sea, mi papá programaba la tele para servir de despertador. Y lo que ponían en el supercampeón. No, yo los sábados sí me despertaba temprano para poder ver Detective Conan. Yo trataba y lo hice como dos veces en toda mi puta vida. No, yo sí lo hacía con mi carnal y ya después... ¿En dónde pasaba Detective Conan? En el 7. Conocían ya Caritele, nunca lo vi. Ajá, en Caritele. En Caritele. Terminaba y nos jeteábamos otra hora. Que pasaron como dos capítulos y la quitaron porque en Azteca nunca respetaban los horarios. Yo traté de hacer eso de levantarme temprano un fin de semana para ver Mario Bros. 3, que lo pasaban igual en Imevisión. Y Utena, que lo pasaban en Unicable como el anillo mágico. No lo logré, dije, no vale la pena despertarme temprano un sábado. Al final Utena no era ninguna serie. Bueno, ahí se fue, ya tuvimos Trash Talk. Ahí está, El trash talk de esta semana. ¿Y esta semana de qué vamos a hablar? Esta semana tenemos un pinche invitado. Bueno, no fue invitado, güey, sino más bien nosotros lo fuimos a stalkear. Sí. Aquí vino a Pueblo Bicicletero. ¿Quién vino, maldad? Edgar Clement. El Clemente, que todo el mundo le decía, le llamaba Clemente allá en la Clemente. Pinche, en la pinche convención. El nivel del Pueblo Bicicletero una vez se dio a notar. Sí. Bueno, la verdad es que el Necro fue el que nos dio el pitazo de que iba a venir Edgar Clement. A mí no me dio nada. Sí, agarré y les pegué. ¡Órale, pendejo! ¡Ven el Clement! Ahí están sus cachetadotes. Pero, o sea, no estás ni en cuenta. O sea, se nota que ya hace mucho que no vamos a esa feria del libro. No, pero independientemente de que no vayamos a la feria, también se nota que la promoción es bien pobre. Es muy mala, porque incluso mis cuates, compañeros que también son fans del Clement, nadie sabía. Todos así que el cómic, la chingada. ¡Ay, que va a venir Clement! Ni me enteré. Y honestamente, cuando fuimos a la plática, la mitad eran puros acarreados de una secundaria, puros me chavitos. Huevo. Y nosotros. No digas eso por si esto lo escucha Clement, que no sepa que pero todo si era acarreado. Él... Ay, güey, se notaba. Somos los únicos que fuimos a hablar con él saliendo, ¿no? Ajá. Yo dije, no, de seguro va a haber, no sé, otros tres podcasts del Pueblo yo Bicicletero. Sí, güey, ahí, preparados, ¿no? O no sé. Bueno, yo supongo que pues, un podcast. Oye, sí, ¿se han puesto a pensar que nos va a escuchar Clement en esta edición del podcast? Hablamos un poquito sobre Edgar Clement, ¿no? Sí, por si claro. Alguien no ha escuchado, creo que hemos hablado de él un par de veces en el podcast. Sí, lo hemos recomendado. En un podcast sobre el cómic mexicano y creo que hablamos de Operación Bolívar. Pues yo creo que podríamos decir quién es Edgar Clement. A ver, maldad, échate un dato wikipedioso de Edgar Clement. Pues no hay mucho en la Wikipedia. De hecho, si quieren leer su pinche vida. Wikipedioso, no de Wikipedia. Allá, si quieren leer su pinche vida por ahí en sus blogs de Blogspot, ya sea en edgarclement.blogspot.mx o en otro que se llama, creo, ay, Crónicas de Castas. Perdón, no me acuerdo bien cómo se llaman los títulos, pero por ahí él lo escribió y un día dijo, bueno, voy a hacer mi fac de mi vida y ya se aventó el rollo, ¿no? Honestamente me acuerdo así como por cachos, ¿no? Dejó de estudiar más o menos joven, trató de meterse a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, lo mandaron al Averno, se metió ahí a unas de estas, ay, no me acuerdo cómo se llaman, como vocacionales en el distrito, mejor ahí conoció a algunas otras personas, consumió mucha literatura y bueno, básicamente se volvió un guionista y dibujante de cómics autodidacta, que bueno, hace 20 años pues ganó muchísima notoriedad porque ganó un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para hacer su obra La Operación Bolívar, que se publicó originalmente como capítulos en la revista del Gachito Comics. A mí me saca de onda eso, porque esas revistas según son así muy, muy importantes en la cultura y con ánimo, si nos llega a escuchar Edgar Clement, en mi vida he visto nunca supe de un Gallito Comics, o sea, nunca supe dónde podrías comprar una. Son esas cosas que se quedaban en el DF. Sí, la verdad. Ajá, sí. O sea, sí, tenías que ser comiquero del DF, o sea, porque todos sus amigos dicen, ay, sí, el Gallito Comics, yo nunca supe de un Gallito Comics en mi vida. O sea, eso demuestra que la distribución de esas cosas era nula. Era, o sea, nula, güey. Ese era el problema, que porque siempre que íbamos a una convención, ahí a, dígase, Mole o TNT, yo sí llegué a ver pinches tomos que se vendían ahí de Gallito Comics, precisamente, y los del Taller del Perro, que también hacían pinches compendios, pero pues de ahí no salían, güey. De ahí en fuera, pues irte a un puesto de revistas o buscarle en otro lado, estaba muy cabrón. Sí, yo no tenía el presupuesto para ir al DF cada mes a buscar el Gallito Comics. Nosotros conocimos por razón de la maldad a Edgar Clement y la Operación Bolívar. Así es. De hecho, yo nomás vi un par de Gallitos Comics en una suerte de biblioteca independiente alternativa anarquista que estuvo aquí en el Pueblo Bicicletero, que eran, creo que un librero como con 5 libros. Ya saben eso, que se les da mucho a los anarquistas, ¿no? Y lo único que valía la pena es que había 2 números de Gallito Comics. No traían nada de Clement, pero el dibujo y las historias pues estaban chidos, solo que no me las pude chingar. Y sí, yo más bien conocí la novela de la Operación Bolívar porque me prestó un conocido en la preparatoria. Me dijo, pues este late el cómic, lee esta chingadera. Y yo, ¡oh, por Dios, increíble! Estaba muy nice y luego traté de cambiársela por unos discos quemados, pero pues, no se dejó. Pero bueno, no pasó mucho tiempo hasta que pude comprarme mi primera edición en la feria del libro. De aquí también del Pueblo Bicicletero, pero de hace ya como 10 años. ¿Qué? Hace un chinguero. Ya hacía falta. Sí, y se las presté a todos con las al Kung Fu Man con la específica solicitud de que no le sacara copias y el cabrón le hizo split a todas las pinches páginas, le sacó copia a todo, creo que hizo unos PDFs y me la devolvió así toda guanguísima, super madreada, así de pinche Kung Fu Man. Dije que no la fotocopiaras, cabrón. No la fotocopié, la... La escaneó. La escaneé. Que es básicamente la misma madre, ¿no? Pero sí. Pero la más tengo, tardada. La tengo súper, súper, súper madreada. Y desde entonces, pues, Clement ha estado ahí trabajando de ilustrador y en lo que madre, y pues ha seguido con sus trabajos oficiales, ¿no? Que son expansiones de este mismo universo, como Querubín, que fue otro tomo compilatorio, y ahorita más recientemente Los Perros Salvajes. También está, dice, también nos dijo, ¿no? Ese día que va a sacar una edición de aniversario, ¿no? Pues sería más divertido que eso lo oyeran en la entrevista, ¿no? No. Bueno, da igual. Bueno, ya con introducciones de los filmes, yo solo quiero advertir que a mí siempre me ha parecido que la Operación Bolívar es de los cómics así hechos en México que más me ha gustado en todos estos años. O sea, porque no se me hace ni muy pretencioso en cuanto a, vamos, a cómo lo promociona él, aunque la historia es bastante entretenida, genera un universo como a mí me gusta, que alguien diseñe un universo personal con sus personajes y que todo avance en su propio estilo y haya un trasfondo sobre la historia en la que estás trabajando, cosa que a veces muchos no hacen, o si lo logran hacer no dejan de echarlo en cara, como es este caso de este otro autor, el de Karmatron, que no sé qué le pasó. Loyo, ¿no? Ajá, ¿no? González Loyo. González Loyo. Está medio raro, pero bueno. Por ahí hay unas pláticas muy divertidas de Edgar Clement de cuando conoció a Loyo, porque creo que tampoco se llevan muy bien. A mí me sorprende porque, no sé si te acuerdas, cuando fue el relanzamiento de Karmatron en los 2000, hay una edición en la que en el número de Karmatron se ve como que están buscando cómics o algo, y uno de los personajes de los patiños de la serie trae con él una copia de la Operación Bolívar y del cómic de Blue Demon. Ajá, y nunca, y entonces yo en su momento creí entonces que Edgar Clement era conocido o se llevaba bien con González Loyo, pero pues ya con lo que hemos escuchado en su podcast este de Los Forasteros, en el que se reúne con otros creadores de cómic nacional, pues parece que ahorita Loyo no está en el top de los más deseables con quien trabajar. No, está en el hoyo. Ay, pinche ay, no chiste, seas, naco. No seas mamón. Entonces que darle gracias. Muy bien, entonces que sin otro adelanto nos metemos a la entrevista. Yo nada más para decir aquí en el Wikipedro que me informa. Wikipedro me informa que, bueno, de sus trabajos está Operación Bolívar, en ediciones del Taller del Perro en el año 2000, Macbeth, Editorial Crío en el 2005. ¡Esa no la tengo! El Hombre que se convirtió en Toro, Editorial Castillo en el 2006, Querido Tigre Quesada, también de Castillo en el 2006, Querubín y Otros Cuentos en Editorial Caligrama del 2007, y recientemente Perros Salvajes. De Producciones Balazo. Yo lo único que quiero advertir es que me sorprende que nos hayamos agarrado de por ahí abajo para poder hacer una entrevista. Nunca habíamos como que querido hacer algo por el estilo, no sé por qué. Que nunca habían venido. La verdad, sí, hasta que no vino alguien, no. Es que, de hecho, es lo que estábamos diciendo, güey, que siempre como que lo habíamos hecho hasta lo imposible para acercarnos al pinche medio, güey, acercarnos a los autores, acercarnos. No, no lo hemos hecho. No es la primera vez que hemos estado tan cerca de un autor o de alguien que haga algo que nos agrade. Ajá. La neta, pero siempre nos había dado como, nos da penita, somos de pueblo, güey, así, todo. Sí, la verdad nos agarramos muy por abajo para sacar esto. Y resultó que es súper buen pedo el pinche Clement. Sí, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí, no, pero bueno, fue muy accesible, eso nos referimos. Sí. Uno puede pensar que es como que un pinche artista que a lo mejor te va a ver, ay, pinche feo, ¿qué vienes aquí a stalkearme? Y no, fue súper buen pedo. Y fuimos a stalkearlo. Sí. Básicamente, pero también fuimos los 21icos que lo pelaron, yo creo que también por ese lado, ¿no? Pues sí, es muy posible, pero pues igual se hubiera puesto en un plan diva. También lo que estaba esperando es que le compráramos cómics, ¿no? Que fue lo que hicimos al final. Ah, sí, muy divertido. Fuimos por las drogas a la cajuela de su carro. Está bueno, buena. El que andaba más en el business del baro, pues era el Bachán, ¿no? Era Bachán, vino, que también estaba ahí con Que lo con malo Clement. Fue que no sabía, yo la verdad no sabía bien que venía Bachán, sino también hubiéramos planeado una entrevista con Bachán. En el intentaremos ir al Festo para conseguir más entrevistas y cosas. Pero sin más... La entrevista. Buenas tardes, estamos aquí con Edgar Clement, autor de La Operación Bolívar y Los Perros Salvajes, para una primera entrevista profesional de nuestro podcast, ¿no? A ver, la maldad le va a hacer una pregunta aquí al señor Clement. Sí, ¿cuál es la pregunta, güey? Perdón. Nos queremos ver pros. Sí. Oiga, mire, aquí tenía algunas preguntas. Por ejemplo, estuve viendo algunas otras entrevistas suyas en YouTube y todo eso. Usted dice que ahorita ya no lee cómic. No. Ya no lee nada de cómic. No. ¿En algún momento sí fue así un ávido lector de cómic? ¿Algo sí leyó en algún momento? Sí, de chavo leía un chingo. Y hasta los como 16, 17 años... Leía un chingo, leía Spider-Man, leía Superman, lo que leíamos todos, ¿no? Y después, cuando vino el boom de cómic adulto, gringo, con el rollo del Dark Knight Returns y todo esto, que empezaron a meter temáticas más duras a las superhéroes, entonces ahí como que retomé un poco el rollo de volver a leer cómics. Pero también fue un periodo muy breve, como de 2-3 años, nada más para medio ponerme al tanto, y ya se me quitaron las pinches ganas, ya no seguí. Ahorita, por ejemplo, el Watchmen no lo he leído. ¿Nunca he leído Watchmen en forma? No, conozco mucho, sé que es una obra importante, porque he leído muchas reseñas, he leído ensayos, O sea, hay mucha información sobre Watchmen. ¿Vio la película? La película sí, sí la vi, sí la vi. Está bien, le quitaron la parte del calamar. ¿Verdad que tenían de pero es que también, o sea, es para dos horas. O sea, la parte del calamar debía haber... daba para una segunda parte incluso de la película, ¿no? Bueno, esta es entrevista a ustedes, sé que no voy a entrar en mis intenciones de por qué debiera el calamar, pero igual luego se lo platico. Okay. Bueno, entonces esto es interesante, ya tenemos una vaga idea. Ya más o menos me dice que leyó. ¿Por qué entonces ahora ya no lee? ¿No tiene tiempo? ¿O parece que en efecto el formato y el género pues, se cayó? Me da hueva. Ya, me da hueva. Sí, me da hueva leer cómics. Sí, de hecho, luego leo lo que están haciendo los cuates, ¿no? Uh-huh. Pero ese es básicamente pues para estar al tanto, para estar informado. Pero así de que, ay, güey, tengo 200 pesos en la bolsa, ¿me voy a comprar un cómic? No, ya no soy ese tipo de lector. No es una buena idea para nosotros que ahorita estamos por comprarle unos. Ah, bueno, que yo no sea un mal lector no quiere decir que ustedes también lo sean, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos por nuestras copias, entonces. Ahorita nos vamos a surtir para que también nos autografíen todo, ¿no? Que tenga valor de colección, claro. ¿De colección? Sí, hasta crees que los voy a vender. Oye, la Operación Bolívar primera edición yo creo que vale algo. Al menos para mí vale mucho emocionalmente. Parece que en el mercado negro ya está cotizándose esta cosa, ¿eh? Anda por los 500 baros, un pedazo. No como cómic de Televisa, pero... Ah, pero también ahí inflan mucho las subastas de coleccionistas. Claro, y además, por ejemplo, está la nueva edición de este cómic, que hay una versión chiquita como de bolsillo de caligrama, ¿se acuerda? Sí. Que, por ejemplo, esa ahorita ya es más fácil conseguirla. Exacto, ¿no? Y ahorita, y esta de alguna manera pues gana un poco de resonancia en comparación a la otra, ¿no? Viene la edición de 20 aniversario de Balazo. ¡Le íbamos a hacer esa pregunta! Sí. ¿Va a haber una edición de 20 aniversario? Sí, a huevo. ¿Y va a traer escenas cortadas? No. ¿Una pasta dura o una portada nueva? La portada nueva y algunas modificaciones que le hice a los interiores, pero no es gran modificación lo que viene, ¿eh? Por ejemplo, la edición de caligrama tiene precisamente, recuerdo, unas como pequeñas páginas que también definen más las secciones, unas ilustraciones nuevas de Miguel Arcángel por ahí. ¿Son ese tipo de alteraciones o se va a meter a los George Lucas a alterar el contenido visual y narrativo en forma de la obra? Quería meterme a hacer la alteración del contenido visualmente. Ahora, cuando yo hice las láminas, yo lo que quería, mi idea, lo que pasa es que no sabía cómo se hacían los cómics, pero mi idea era, por ejemplo, que la sangre de Juan Grande y la parte de los Nahuales fuera en color. ¿Sí? De hecho, las láminas originales están hechas así. ¿Sí? Entonces, aún la edición ahorita que va a salir de 20 aniversario no viene con esas partes en color, porque además es un dineral. Sí, entonces sí es un barot. Pero en algún momento yo creo que estoy pensando en la Ultimate Edition, algo así. Que será dentro de unos 5 o 6 años, güey. 5 o 6 años. Sí, no, le calculo así un tiempito. Y pero ahí sí quiero meter esas partes en color como yo las quería originalmente. ¿Sería toda la página en color o una selección tipo Sin City, así de solo la sangre? Son los detallitos de la sangre. Nada más. De hecho, la idea es de que todo es en blanco y negro, en negro, en canal negro, y el CMYK se va incorporando en acentitos a lo largo de todo el libro, ¿no? Ah, ok, está perfecto. Bueno, pues habrá que ir juntando para la edición de 20 aniversario, porque... Pues, porque además va a ser comentado. ¿Va a ser comentada? Sí. ¿Va a traer que unas laminillas de Albanini con los comentarios encima, así como audio comentario de película? Más o menos. Órale, eso está muy interesante. No va a estar tan cara. ¿No va a estar tan cara? Ay, espero, porque mi economía no da para tanto, ¿no? ¿Luego? A ver, la otra pregunta tenía que ver con esta cuestión que le comentaba acerca de censura en medios y demás. Por ejemplo, obviamente, pues sí, vemos todo su trabajo, Querubín, la Operación Bolívar, Los Perros Salvajes, y obviamente pues, está cargado de esta cuestión de la crítica política y crítica social y cultural incluso, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos precisamente para evitar esos conflictos, digamos, pues a nivel pues, ya hasta legal, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que se le va a herir la susceptibilidad, le vamos a dar en el mal nervio y va a decir, oye, ¿por qué estoy ahí? Y aparte es algo... Bueno, siendo violentado terriblemente, ¿no? Como lo que pasa más adelante en Los Perros Salvajes, que en efecto toman como esta vendetta contra la política mexicana. No sé, no, nunca he sufrido censura de ningún tipo. Yeah. Pero debo confesar que ahorita para los siguientes números de Los Perros, sí me tembló la mano. De hecho, lo retrasé, esperando a que hubiera un poquito más de distancia con el sexenio de Calderón. Ajá. ajá, con todos los eventos, sí, que están ahí fríamente representados, ¿no? Claro, claro, claro. Digo, por ejemplo, también vamos a ver, digo, tiene esta cuestión de enlace de la vida real y los eventos noticiosos con la fantasía del cómic, ¿no? Con, por ejemplo, la caída del Learjet. Después también el número 2 habla un poco acerca de dónde anduvo este jefe Diego cuando anduvo secuestrado, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? O sea, precisamente también, al menos lo que buscaría usted en ese sentido para tener cierta seguridad es precisamente ese distanciamiento temporal de, bueno, aquí al fin en México todo se olvida en un ratito, ¿no? Sí, no hay problema. Y eso es más o menos lo que va a aplicar. Sí, sí, sí, sí, sí, más o menos, porque además sí es una catarsis, pero al final de cuentas el acento o la crítica que quiero hacer no es precisamente sobre los personajes. Entonces también es un poco también para descontaminar un poco el discurso. Incluso si a la gente se le llega a olvidar quiénes eran los personajes involucrados, mejor. Pero lo que pretendo criticar es otra cosa más de más estructural. Exacto. O sea, sí fue, ahí sí fue una autocensura de mi parte. Eso tengo que reconocerlo, ¿no? Pero ya saldrá en su momento, ¿no? Perfecto. Pero censura sí, yo no he sufrido. En Excelsior me llegaron a censurar algunas cositas. Y pero eran tonterías, o sea, en realidad, pero censura sí, no, nunca he sufrido. De hecho, bueno, ahorita no sé igual la referencia, también me parece que hizo ilustraciones, no me acuerdo para cuál revista, si la Cuo o la Conozca Más, que también hablaba precisamente acerca de algo así como sexo en la ciudad, algo así, también tiene unas ilustraciones que creo que por ahí le censuraron, ¿no? Una mujer con un falo y tuvo que ponerle ahí unas como prótesis. Ah, bueno, sí, pero ese es chama por encargo. Claro, sí, oye, bájale. Sí, no, sí, sí, no, sí, oye, no, la revista no va por ahí, ¿no? De hecho, esas cosas ya uno las va midiendo. Cuando hice el rollo este con el cuate, con el dildo, ya sabía que me iban a censurar, hasta lo hice en un layer aparte de Photoshop. Porque ya sabía, pero pues lo metí, pues igual, cuela, ¿no? Quien quita y cuela, ¿no? No hay bronca. Entonces sí, ya lo mandas, pero pues ya sabes que te lo van a censurar cuando te dicen, no, pues que no puedes meter eso. Nada, está bien, ya quitas el layer y ya la chingada. Entonces, pero no, eso es hasta lógico, uno sabe perfectamente cuál es el límite, ¿no? Sí, pero no tiene bronca, o sea, no tiene más problemas. No, tampoco estoy peleado con el rollo de que te censuren. O sea, al final de cuentas, cada espacio tiene su política. Y pues son sus reglas, o sea, está bien. No, por supuesto. Sí. Y otra cuestión en ese aspecto de la apropiación, que también me parece muy interesante. Ahorita dijo algo que me pareció curioso, que no ha leído, por ejemplo, Watchmen. No. No sé si ha visto otro de los trabajos de Alan Moore, obviamente. Yo me imagino que sí, no sé, sí. Lost Girls, ahorita que dice que le interesa mucho la pornografía. Sí. Y él, por ejemplo, hace esta cuestión muy interesante de retomar personajes de, ¿cómo se dice?, el dominio público, los recontextualiza y los hace de nuevo muy atractivos, ¿no? Como el League of Extraordinary Gentlemen, sí. Los Girls. ¿Existe algo de esa influencia, por ejemplo, en Los Perros Salvajes, en este personaje que a mí me parece particularmente interesante, del Memo? Que no, claro, es Memo Pingüín. Exacto, pero te he visto desde esta nueva perspectiva. Pues fíjate que Eso lo hace mucho Alan Moore, pero, y me gusta mucho eso, pero ¿a quién chingado se lo vería eso? A ver. Es que no sé, seguramente se lo copia a alguien, porque es un recurso literario muy socorrido, ¿no? Tan socorrido que ahorita no me viene a la mente nadie que lo haya hecho. Pero me gusta mucho este rollo de hacer como cameos, ¿no? Exacto. Y recontextualizar a los personajes en el universo que están manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacen historias en donde también aparece Melinda Linda. Otro personaje que me interesa es Fantomas, se me hace un personaje bien chingón. Bueno, Fantomas también ya tiene un buen rato que está, creo que en el dominio público, ¿no? Creo que está por ahí, hay un cómic de Cortázar, ¿no? Está registrado y todo, o sea, y hay personas que detentan la propiedad intelectual y de Fantomas, pero mira, mamá le pito, yo no creo en la propiedad intelectual. No creo en la propiedad intelectual. Creo que es anticivilizatoria. Anticivilizatoria. Todas las civilizaciones se hacen de plagios. Ok, sí, sí, sí. Occidente, ¿no? O sea, todo es de Europa, no es cierto. O sea, hasta la pinche religión viene de allá, de por Palestina. Sí, sí, sí, sí, sí. Los números que utilizamos lo hicieron los árabes. O sea, el alfabeto, los griegos, ¿no? O sea, las civilizaciones se van formando de las ideas que se van recolectando así que hay alrededor, ¿no? Entonces eso de prohibir que se utilicen las ideas o que se reciclen, eso me parece, claro. Me parece anticivilizatorio, ¿sí? A final de cuentas, si alguien imprime el libro o algo, bueno, la venta del libro impreso, bueno, pues ya ahí está tu ganancia y todo, esa es tu propiedad, ¿no? Entonces, y también hay otra cosa. Ahorita en tiempos de internet está el rollo del prestigio del autor. Ah, sí, sí. Porque, por ejemplo, sí me ha tocado gente que hace playeras o hace tazas y todo, pero la gente de repente quiere comprármelas a mí. A usted. Entonces digo, chinga, pues aquí está el plus, porque soy yo el mismo que está mercadeando la cosa, ¿no? Eso me suena, bueno, no sé, yo tengo una formación supuestamente de arte, ¿no? Soy licenciado, espero ya pronto maestro en artes. Suena, por ejemplo, a este filósofo Walter Benjamin, ¿no? Que hablaba del aura. De las obras de arte, ¿no? Y me suena un poco eso de, bueno, ahora que ya todo precisamente está disponible, que todo es igual, que todo es homogéneo, ¿cómo le das validez a un proyecto? Bueno, como dice usted, se va al autor, ese prestigio que entonces es el aura, para que tenga un peso, ¿no? O sea, yo le traigo ahorita la Operación Bolívar de primera edición, digo, sí, pero es como muchas otras, pero si me la firma, tiene un nuevo valor. Bueno, eso Marx le llamaba fetichización de la mercancía. Sí, de hecho. Entonces, y es eso, yo creo que es eso. De hecho, luego también me llaman para dar conferencias, para dar talleres y todo. Y me doy cuenta de que la gente no aprende nada en un taller. O sea, en 8 horas incluso de sesión no aprenden nada. Se le pueden pasar unos tips. Pero además tips que te les puedo pasar por email. Claro. Pero el pedo es que la gente paga porque yo se los diga directamente. Entonces, es lo que yo digo, se convierte uno también en un fetiche. ¿Sí? Entonces, como el rollo de, ay, güey, pues vi un concierto de YouTube, ¿no? O vi un concierto de lo que quieras, ¿no? Y fui al Palacio de los Deportes, la chingada, y viste al pinche cabrón este ahí, un monito allá, cabrón. Vete a saber si a lo mejor era, a lo mejor nada más te chorearon, ¿no? Ni eres güey. Y pero fuiste al concierto y tuviste el aura y tuviste todo este rollo y el contacto, ¿no? Y entonces, lo que estás comprando es un ritual. Exacto. Es un ritual y es esta fetichización, ¿no? Del personaje. Entonces, yo es lo que pienso, ¿no? O sea, eso del aura y todo esto, pues eso es fetichización de la mercancía. A mí, en lo personal, pues admiro, por ejemplo, mucho a Dave McKean. Pero, pues así, no sé, se me ocurre. ¿Y qué chingón le preguntaría a Dave McKean si lo tuviera así? Frente a frente. Sí, pues qué le nada. O sea, ¿no me le pidió el autógrafo? No, o sea, no me interesa la vida de este cabrón. O sea, me gusta lo que hace y que siga haciendo más. En todo caso, le preguntaría 2-3 cosas. Oye, güey, ¿cómo lo hiciste aquí? Y ya. Pero también es otra cosa que la duda se me quitaría si viera uno de los originales, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, así como que ir a ver a Dave McKean, pues es un fetiche eso. Es como ir a, no sé, ir a ver al Santo Niño de Atocha, ¿no? A huevo, al pinche idolito, ¿no? Es, no, güey, pues no hace falta, rézale donde quieras. Exacto. O sea, digo, finalmente. Digo, pues básicamente esas son las iglesias, ¿no? Son como sucursales de esa cuestión, sí, de la fe, sí, sí, ¿no? No, de hecho, tiene que ver mucho con ese rollo, con esa, ¿cómo se llama? Esa necesidad del ser humano de sentir la pertenencia, pero además hay una cosa, es como una búsqueda de confort en el momento de tener una presencia física, ¿sí? Entonces es un rollo así como de, estás bien enfermo en el hospital y llega y te visita tu mamá, ¿no? Que eres niño. Puta madre, no te va a curar ni nada, pero ya en ese momento sientes más confort. Uh-huh. Te sientes mejor, ¿no? Sientes que alguien te va a proteger, aunque no pueda hacer nada, ¿no? El que está haciendo algo es el doctor. Claro, claro, esta chavito que tenía pero llevaron al romperme en vestido de Hellboy, ¿no? Sí, no, pero tenía que ser romperme en vestido de Hellboy, o no sea, el actor. A final de cuentas, esa búsqueda del fetiche también está en nuestros genes, o sea, está en nuestro comportamiento animal. Claro. No está mal. Y pues utilizarlo para sacar una lana, pues tampoco veo que esté mal. Usted dice, toda la estructura, si quieres, social y psicológica y psíquica del ser humano, pues está basada en esa cuestión de la mímesis, de la apropiación, del robo, del plagio. Hay un libro muy bueno de... Bueno, pues ahorita el rollo este de que muchos actores, sobre todo, ya están registrando su imagen y su firma, su nombre, como propiedad intelectual, ¿no? Como un rollo de marca. Sí, como dice, entonces, sí. Sí, dices, no mames, o sea, pues, ¿cómo? ¿Tu nombre es tu marca? Pues si te lo pusieron tus papás, güey, ellos fueron los autores intelectuales, güey. Pero todo es susceptible de alguna manera de legislación, ¿no? Así, a ver, Tom Cruise, las proporciones de tus rostros son estas, son datos y los podemos guardar, legislar, vender y rentar. Sí. ¿Te late? Va, más dinero para mí. ¿Este cabrón? Un libro que se llama Sampler, de Luis Fernández, ah, en okay. Anagrama. Y es muy bueno porque precisamente habla de eso, ¿no? Habla de toda esa historia de la apropiación. Para dar sentido al mundo actual, ¿no? Está bueno y tiene un capítulo completo acerca de Watchmen que está súper divertido. Órale, entonces se lo recomiendo que le dé una checarita. Órale. No, pues fíjate que eso es lo que yo veo ahorita, que básicamente la propiedad intelectual, la propiedad privada se desarrolla, bueno, pues se desarrolla y llega a su máximo desarrollo con el capitalismo, ¿no? Entonces, en el capitalismo se desarrolla la propiedad privada. Pero la propiedad intelectual es muy interesante porque es apropiarse de lo abstracto. Exacto. Y yo ahí veo medio broncas. Obviamente, mi deseo y mi esperanza es que esto no prospere. Que no prospere la propiedad intelectual. Sí, creo que no va a prosperar. No veo mecanismos. Creo que siempre se va a estar violentando, se va a estar cambiando. Entonces, si no prospera, pues me da igual. Si prospera, pues bueno, ni pedo, ¿no? Ya estaremos registrando todo para ver que otro no se lo robe y a ver cómo le hacemos para generar ideas nuevas partiendo de cero, ¿no? Claro. Que también esa es otra. O sea, ninguna idea parte de cero. No, todo es una recontextualización, una reconfiguración de otra, ¿no? O sea, no sé. Quizás nos podríamos preocuparnos cuando se acaben las combinaciones posibles, ¿no? O sea, si todas son nuevas configuraciones, oye, ya no sé cómo combinarlo para que me dé algo que no se haya visto. Sí, no, de repente estos fenómenos, ¿no? De que dos personas que no se conocen entre sí, se les ocurre la misma idea. En el momento en que la registren y haya conflictos y luego se quiera demostrar que no hubo plagio. Todas esas cosas, no sé. Sí, como Bachán que plagió a los Minions, ¿no? O los Minions que plagiaron a Bachán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, te digo, yo le veo más broncas a la propiedad. No creo en la propiedad intelectual. Entonces, bueno, obviamente, como dicen Perros Salvajes, va más hacia este rubro de lo político, pero pues también hay gran parte en eso, ¿no? Como dice, si se va a violentar constantemente, lo que va a tratar de retratar, que ahorita ya nos medio spoileó un poco de lo que va a suceder, pues precisamente esta caída del régimen establecido del poder autoritario, y bueno, darle este nuevo orden, ¿no? Y esto te lo dice, después se va a reconstruir todo, o sea, tampoco se va a quedar en esta barbarie, va a llegar otro sistema, y ese sistema, pues igual después se vuelve a violentar, ¿por qué no? No, claro, es que es eso, de hecho tú ves la historia y todos son procesos de, ¿cómo se llama?, de formación de las sociedades, de esplendor y decadencia, ¿no? Constantemente. Y en cada periodo de decadencia hay retrocesos civilizatorios, a huevo. Entonces, que haya un retroceso civilizatorio, bueno, pues uno más, ¿no? O sea, no va a haber pedo, hubo un retroceso civilizatorio. Bueno, no un retroceso porque, por ejemplo, México en la conquista viene sufriendo ahí más bien como una especie de irrupción civilizatoria, ¿no? En donde un imperio en decadencia viene a aportar avances a una sociedad que ya estaba a punto de la crisis, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno muy raro porque surge una sociedad que está en crisis constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas me interesan, así como explorarlas más, ¿no? Sí, entonces, básicamente es el rollo político en la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Más allá de la imagen política mexicana, que es un güey en traje. Bueno, y a mí en lo personal me da pretexto para que se me ocurran cuanta madre, ¿no? O sea, que eso es también lo que se me hace chido a mí. O me divierte mucho, ¿no? Mire, ya estuvo bien buena la entrevista. Quería hacerle nada más una última pregunta que tenía que ver, por ejemplo, habían comentado por ahí unos números de Wolverine que creo que usted había, no me acuerdo si dibujado o coloreado. Ajá. Y también iba un poco como por ese sentido de la pregunta, de precisamente cuando también ya se llega a un cierto nivel técnico, de estatus, de conocimiento del proceso profesional, y además, como dice hoy en día con las nuevas tecnologías, que ya está el internet, y no se tiene que salir de su casa para trabajar en todo el mundo, como estos coloristas de Monterrey, Marte Gracia y otros, ha buscado también como apoyo económico volver a tratar de trabajar en estas editoriales chonchas gringas. Sí, siempre ando mandando material, proponiendo cosas y todo, pero no, como que les cuesta trabajo ubicar mi estilo. Sí, así es, hace poco me pidieron el año pasado que vino Civi, Civi Cebulski, me conectó con varios editores, con el editor de Punisher, y me pidió unas portadas y todo, ya le mandé algunas cosas, y me dice, no, ¿sabes qué? Creo que no es lo que estoy buscando, ¿no? Ya, sí, entonces como que no encaja. Te digo, no digo que sea que mi estilo sea malo, ¿no? Pero yo lo que creo es eso, o sea, a mí sí me gustaría mucho, sobre todo porque por el volumen y por el ritmo de trabajo, te genera mucha estabilidad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un título, ya sea coloreando, dibujando o entintando, tú sabes que tienes que hacer 20 páginas al mes. Y tú sabes que terminando de hacer esas páginas, tienes tu cheque y te lo pagan puntual. Entonces, es una situación que te va generando un buen ritmo. Entonces te da estabilidad y te permite también planificar el trabajo y tener un tiempo libre considerable con dinero en el bolsillo que te permite hacer otras cosas. Entonces es una situación muy chingona la de trabajar con Marvel, ¿no? Entonces y obviamente es una gran ventaja que a mí me gustaría, además del foro que te da Marvel, ¿no? Trabajar en Marvel, o sea, sí, los reflectores que recibes y el trato que recibes de comentarios, de promoción, puta, pues hace que tu nombre se vaya por las nubes, ¿no? Entonces, sí me gustaría volver a trabajar. Lo he intentado, no se ha dado el caso, pero pues, es cosa de seguir insistiendo, ¿eh? Porque de repente cambia, hay un giro en la política o algo de que la política editorial de Marvel, que dice, ah, pues ahora vamos a hacer algo, pero que ande buscando tal estilo. Ah, mira, tenemos a este cabrón que anda años tocando la puerta aquí. Ah, pues dale una pinche historia, güey, órale. Y ya, porque además es muy chingón eso del malinchismo. Pues son el imperio, güey, o sea, no están fijándose de qué país eres. Lo que quieren es que cubras los requerimientos que están teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, ese punto de vista también es muy refrescante, ¿no? No, a mí se me hace muy chingón eso de trabajar para los gringos, sobre todo para las grandes compañías. Porque ya cuando trabajas con compañías chiquitas o con autores pequeñitos, tienen los mismos pedos y los mismos vicios de todos los mexicanos, güey. Sí, no te pasan la información completa, te están carrereando, quieren todo para el último momento, luego no te pagan, cabrón, o sea... No, en realidad no. O te quieren pagar con otra cosa, ¿no? O de entrada ya te dicen, mira, el proyecto está bien chingón, y sí está bien chingón, pero te pagan una mierda. Claro. O sea, exactamente lo mismo, ¿eh? Nada más que en inglés. ¿En inglés? Sí, y eso, bueno, pues pues así es. O sea, tampoco hay que idealizar mucho a los gringos. Pero particularmente, te digo, trabajar para Marvel para mí se me hace así como un estado como ideal, ¿no? Precisamente por la seriedad de la compañía, ¿no? Sí, la seriedad y la proyección que te da. Se me hace chido. Sí, sí, sí. Es un buen negocio eso. Está perfecto. Bueno, entonces ahorita ya... Como dice, va a continuar con Perros Salvajes, va a estar un buen rato. Yo alguna vez creo que le pregunté por ahí Facebook y me dijo que ya no iba, por ejemplo, a ver más cameos de personajes de Operación Bolívar por ahí, o sea... No, ya me arrepentí, ya sí va a ver. ¿Sí lo ves? Sí. De hecho, cada vez voy ligando más el universo de Operación Bolívar y todo. Y en lo que he estado escribiendo, Juan Grande va a tener una participación mayor en la serie de Los Perros Salvajes, ¿no? Y ahorita armé un estudio con varios alumnos. Le estoy enseñando a dibujar y le estoy pasando material escrito mío. Entonces muchos de los spin-offs que le corté a... Cuando hice Operación Bolívar, corté muchos cachitos para dejar la trama limpia. Entonces, todas las subtramas las tengo ya anotadas. Entonces, las voy a pasar a los chavos. Entonces, también estoy pensando en hacer varios spin-offs de Operación Bolívar. Eso tiene que ver con hace también un par de años que estaba buscando como padawanes que pudieran emular su estilo de gráfico, que decía, no quiero ni manga ni tal, quiero que estén dispuestos a aprender. Bueno, por ejemplo, hace rato que estaban comentando de Los Perros Salvajes, pues dicen, sí, pues mire, trata de esto, el otro. Y creo que hay también maneras de aproximarse a la historia, porque si uno la lee solo, es decir, empieza desde Los Perros Salvajes, pues sí, es bien interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya viene del contexto de haberse echado Operación Bolívar y Querubín, pues la historia se enriquece mucho, ¿no? Que dice, ay, es el Juan Grande, trae las pinches cicatrices. O sea, ya también te da un marco cronológico en el que está pasando, ¿no? Ajá. Entonces, Kerubin, pues también es eso, ¿no? Te presenta nuevos personajes, te presenta algunos viejos. O sea, finalmente se vuelve como un universo compartido, ¿no? Uh-huh. Un poco como las... Bueno, no sé, siempre hago esta comparación como entre películas de Kevin Smith o de Robert Rodríguez. Ah, que dale. Todas están en un mismo elemento y hay personajes comunes que de pronto, ese güey salió en esta, y te da un seguimiento. Yo también preguntaba esta cuestión, si vamos a ver más cameos, porque pues de nuevo... No, claro. Siento... No, de hecho ya me siento más cómodo así, encerrando todo en un universo. Uh-huh. Incluso ahorita ya estoy... adquiriendo el vicio de incluso chambas hasta de pagadas, uh-huh, empezar a incorporarlas a mi universo también, ¿no? Es un vicio, ahí sí, pues por el pedo de las propiedades intelectuales y todo, yeah, esto, no voy a después cometer algún error de dibujarla primero para otra persona y después que me anden reclamando y todo eso. Oye, desmadre, ¿no? ¿Por qué apareció en esta otra publicación? Sí, ¿qué onda? No te estamos pagando para eso, ahora tú nos debes dinero. Exactamente. Entonces, sí, debo tener cuidado porque sí lo estoy adquiriendo como un vicio porque cada vez me estoy sumergiendo más ya armando el universo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita es lo que quiero, pues, es que pues, si salieron un chingo de ideas de ahí, pues ya, ¿no? A asumirlo y pues, seguirle a ver hasta dónde da el universo de los ángeles y los demonios y todo eso. Sí. Además de que también, bueno, por ahí ya se ven algunas otras cuestiones que hablan más de diablos, pero por ejemplo también gran parte de la estética pues, está basada en esta cosa de los ángeles, ¿no? Y los ángeles ya son tan terribles que uno dice, ¿para qué necesitas un infierno? Pero por ejemplo, se va a ver también un poco más de esas criaturas demoníacas, o sea, no sé, va a salir el diablo así de, mira, ese es el diablo, ¡ay, cabrón! Sí, es una negra. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la verdad. No sé si sea primicia, pero al menos yo ya lo sé. Por ahí tengo un sketch del diablo. Que aparte es la pistola esta que encuentran en el tomo 2, ¿no? No, que... esa es que, por ejemplo, de repente me gusta, no, eso está bien. De repente me gusta hacer cosas, tomar cosas de corridos y todo eso del diablo, de la pistola. Es del corrido de Benito Canales. De que agarran a Benito Canales y la chingada. Y parte de lo de la mítica que tenía el pueblo con el gran bandolero y la chingada, con el gran revolucionario que se le ponía. Dice, hay una parte del corrido que dice, dicen que cargaba el diablo en una caja de bronce. Ajá. Y el medio diablo que traía era su fusil del 11, ¿no? Exacto. Entonces, pero eso de, a ver, el diablo en una caja de bronce. Ah, cabrón, pues una pistola, ¿no? Y entonces ya te pones a investigar y empiezas a construir una historia, ¿no? Esas cosas se me hacen así como bien chidas. Sí, la verdad es muy interesante. Además le da, precisamente para buscarle más, andar rebuscando. No me acuerdo si incluso parte del corrido, creo que viene ahí en el mismo, en la misma composición de la viñeta, ¿no? A veces sí. Cuando los textos rodean, por ejemplo, eso me gustaba mucho Operación Bolívar, que incluso a veces las mismas viñetas estaban delimitadas por textos, ¿no? Bueno, ese texto que rodea a los nahuales en Operación Bolívar es un edicto que sacaron en la colonia prohibiendo las máscaras en los carnavales, por ejemplo, porque, y ahí mismo va explicando por qué, porque la gente apoyada por las máscaras hacía desmanes, de repente robaba, atracaba y la chingada, con las máscaras de la fiesta, ¿no? Entonces, esas cosas se me hacen muy chingonas, y todo este rollo, el fetiche que tiene el mexicano con respecto a la máscara y a la cabeza y al cráneo, puta, se me hace ahí, no sé, un símbolo muy cabrón que todavía no alcanzo como a comprender bien, a abarcarlo, sí, pero se me hace muy chingón el pedo la máscara, el cráneo, la cabeza. El fetiche que tenemos con las cabezas, qué pedo, cabrón. Los escabezados. No, sí, pero pues es que te vas hasta los aztecas con el zompantli y todo eso, claro, madre, claro, que te veían. Entonces dices, no, pues es que más bien esas pinches pulsiones más salvajes que tenemos no han desaparecido, están ahí, están vigentes, ¿no? Solamente están matizadas, ¿no? Con el velo de la sobriedad. Incluso en el habla, metafóricamente, hablamos de ya cayeron cabezas, ¿no? O ya cortaron cabezas. Y o vienen por mi cabeza. Hay que sentar cabeza. Vienen por mi cabeza, ¿no? Vienen por mi cabeza. Están pidiendo mi cabeza, ¿no? Hasta metafóricamente en el lenguaje tenemos muy incorporado todo el pedo del descuartizamiento todavía, ¿no? Está excelente. No sé, estoy buscando ya otras preguntas. Digo, no, básicamente, es lo que me viene a la mente. Y sé que también tienen que ir a hacer otras cosas. Bueno, era eso. ¿Qué vamos a ver? No. Si va a salir un poco de todo. Si no, de todos nos vemos en Fest. A ver si se dan tiempo. No sé si los vea, pero él sí. ¿Usted está ocupado organizando? ¿Quién? ¿En Festo? Ajá. Estoy en chinga, güey. No estoy ocupado, estoy putito. Es el evento, todo. Pasan muchas cosas tras bambalinas. Sí, claro, es el evento. Por lo menos de autores de cómics, sí. Ya los demás no sé. Hay cada quien que hable por su evento. Yo, qué chingado. Muy bien, entonces esto sería todo en la entrevista aquí con Edgar Clement. Nos vemos. A ver cuándo nos asomamos a intentar entrevistar a alguien más. Muchas gracias, señor Clement, por la entrevista, el tiempo que nos dedicó. Y bueno, pues como decimos, estaremos ahí en el Festo igual y checando a ver qué más sigue de su trabajo. Pues sí, pues por lo pronto el 2 de los perros y la edición de 20 aniversario de Operación Bolívar. ¿Va a estar en el Festo? Sí. ¿Puede mentar la madre a nuestros escuchas, por favor? Sí, chinguen a su madre. ¿Por qué escuchan esta mierda de programa? Sí, ¿por qué chingas están escuchando estas madres? ¿No les aburre? Váyanse a hacer algo de provecho. Lean, cabrones. No anden siguiendo vacas sagradas y gurús. Gracias, señor Clement. Eso ha sido todo. Consíganse novia, cabrón. Sale, eso ha sido todo. Creímos que íbamos a entrevistar entre todos a Edgar Clement, pero la verdad, pues ahí la maldad se picó y ya dijo, no, guaca, pues ahí. Enfrente de Edgar Clement se picó, ¿qué pedo? No, se picó con Edgar Clement. Mejor a que el Edgar Clement me pique, ¿no? En ambos casos. Bueno, una de las cosas que valió la pena de ir a buscar a Edgar Clement. Fue darnos cuenta que es como la maldad Kingdom Come. Algo así, aparte de eso. Eso lo dice su señora del NEC. Sí, a huevo. De hecho, yo también lo pensaba, güey. También yo lo pensé y por eso salió la plática con mi señora, así como de, oye, ¿no se parece como a la maldad? Sí, sí, sí, y ahí salió todo eso. Exactamente. Bueno, órale. A pesar de que la maldad no le pudo regalar un cómic de los que él hizo. Sí, porque por güey no se le ocurrió llevarlo. Se le olvidó, ya habíamos planeado llevarlo. Sí. Siendo completamente honesto, pues yo estaba bien pinche nervioso. No mames, es Edgar Clement. Se te caían las enaguas. Sí, entonces, sí, me apendejé. Afortunadamente le regalé un La Palanca, que tenía algunas ilustraciones. Ah, ok. La Palanca es una revista de Pueblo Bicicletero. Ah, perdón, sí, una revista que se publica en el Pueblo Bicicletero de Disque Difusión Cultural, que sí. Me invitaron a ilustrar y por ahí traía una. Chingón. Ah, bueno. Pero por suerte, para el paquetón de los dos que vamos a regalar cuando lleguemos a los 250 fans de Facebook. Por cierto, en este momento tenemos 220 fans, por cierto. 220 fans. Faltan 30, cabrones. Busquen quién escucha el podcast. Exacto, porque han preguntado mucho, ¿y cómo me lo gano? Fácil, ya, ahí está. Cuando lleguemos a 250 fans, vamos a hacer un sorteo, así con sus nombres, en una pinche tómbola, y el que salga se lo lleva. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues conseguirnos más fans, pinche promoción de boca en boca, o sea, a veces o, en alguien... O gente que se... Saga Podcast. ¡No mames! Saga Podcast. Güey, no mames. En otras noticias, una serie de cabrones degenerados ves a gente y dices Saga Podcast. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. La nueva Pero tengan tenencia. Miedo, mucho miedo. La nueva tendencia en Japón. No, no, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Saga Podo Kazuto. Va a ser el nuevo fetiche que vamos a crear. Güey, no mames. Está cagando de risa. Ay, sí, la neta está muy cagado. Se nota que no hemos dicho de este tipo de estupideces en 6 semanas. Güey, sí estábamos como reprimidos, bueno, a ver, ¿no? Sí, estamos reprimidos. A ver, güey. Disculpe, señor Edgar Clemens, si le da malas impresiones esto. No, ya le dimos suficientes malas impresiones. Es igual de nacos que nosotros. Me siento identificado. Esto lo dije mientras me rascaba la panza. Y el ombligo. A huevo. Bueno, ya, ¿Conseguimos un cómic firmado por Edgar Clemens para el paquete? No, no, pero bueno, lo que nos había dicho Matt Madrazos. ¿Qué? Matt Madrazos nos había propuesto que no solo hagamos un paquete, quisiéramos unos 3, ¿no? Yo creo que vamos a poder dar unos 3 paquetes. Ajá. Por lógica, el grande va a ser el bueno, el primer lugar. Yo creo que lo que podemos hacer es poner los papelitos y sacamos un video de 5 minutos en los que se vea cómo salieron los premios, claro, ¿no? Claro. Vamos a poner edición para... Ah, no, ¿verdad? No, tercer lugar, el necro. Segundo lugar, la maldad. Primer lugar, más madrazo, si no nos parte la madre. No, Entonces, vamos a ver qué les regalamos en general al tercer y segundo lugar. Lo vamos a planear un poquito, porque pues, sí es varo. Sí, pero claro, como saben, muy jodidos. El paquete pues ahorita consta de una figura de acción de Marvel Legends de Thor que va a regalar el Dr. Hill. Yay. Y va a venir con su firma, no escrita, va a ser una firma de otro estilo. Así es. Va a venir un cómic de Mexica firmado por La Maldad. Yay. También les vamos a regalar una playera estilo de las de T-Public de La Maldad. Yay. Yeah. Y el primer tomo de Perros Salvajes firmado por Edgar Clement. Y nosotros. Ajá, y nosotros. De hecho, ese tomo, por error de apreciación, me está dedicado a mí. Entonces, para el Strider. Y porque nadie le dijo, no, para los fans del podcast. Entonces, nosotros abajo vamos a poner. Ay, mira, también firmamos nosotros. Chingón. Sí, para cubrir nuestra pendejez. Bueno, gracias. La de ustedes, yo ni estaba en ese momento. Sí, güey, nos costó trabajo. Pero bueno, ya lo intentamos y vamos a intentar ir al festo. Porque la verdad, claro. lo que fue interesante es que estaba bachado. Ah, y la consola original de grabación del Saga Podcast. Ah, la consola original de grabación del Saga Podcast firmada también. Si es que caben todas las firmas. Sí. No, yo creo que la verdad vamos a poner un tache. En caso de que un fan en específico gane, van a ir los tenis rotos del necro. Sí, yeah. Yeah. Con ADN del necro, pagan su ejército de necros. Ya. Yeah. No, no sé para qué querría alguien un ejército de necros, pero no, bueno. Dominaría el mundo. No creo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No. Vamos a buscar ¿cómo se llama el aparato de Fansworth? Para un ¿qué pasaría si? Ah, pues creo que ese, ¿no? What if? Machine o algo así. Sí, bueno, da igual. La batería solo da para 3 deseos al año. Bueno, pero te vamos a mencionar algo más, no sé, de la pinche entrevista después, que estuvo divertido. Pues a mí me parece que quedó bien. Sí intentamos planearla, la verdad. Y el problema es que no planeamos tanto porque no pudimos planear una de Bachán. Aparte, con Edgar Clement venía pues, otro, su séquito de amigos que venía. Iba Luis Gantús, que también le podíamos haber preguntado varias cosas, pero no sabía que iba a estar Luis Gantús. Que él venía más bien acompañando al creador de Memín Pinguín, Sixto Valencia. Ah, que también andaba que por nos ahí. Quedamos, bien. Estaba el doctor Gil y yo en un barandal y al lado de nosotros estaba Sixto Valencia. Ajá. Y yo como volteo como para... Como volteé a ver como que, oigan, ¿y ustedes me van a saludar o me algo? Me van a saludar y algo, ¿no? Y nosotros... Gil, tenemos a Sixto Valencia al lado. Sí, ya sé, güey, pero... ¿Qué le pinches le preguntamos? Güey, nos colamos en la foto que tenía ahí. Toda la gente súper hipócrita. Estaba Sixto Valencia. Estaba Edgar Clement. Que, por cierto, le tengo que recordar a mi cuate ex profesor de la licenciatura que me pase la foto porque sí, la no tomó. Mames, y ahí salimos. Y ahí colamos nosotros, güey. Oye, güey, nosotros no somos famosos, no, güey. Tenemos 230 fans en todo el país, güey. Bueno, nada más... Exacto, nada más rápidamente como anécdota de eso. Después de que acabó la plática de Edgar Clement, que ya nos acercamos y que la todísima madre nos dio la entrevista y demás, prácticamente nadie lo peló. Traían un chingo de cómics en su carrito del Bachán, así una cantidad obscena. Y les iban a dar según un puesto para vender ahí en la Feria del Libro. No sé por qué no se los dieron. Y entonces, ahí el Necro nos va a decir. Porque son pendejos los de la universidad. Es probable, porque había muchos locales abandonados. Yo dije, pues hay un chingo de espacio como para que vendan sus cosas. Bueno, estuvimos con Necro dándole dos vueltas a la feria para encontrarlos, porque nos vamos a comprar mínimo unos dos, tres. Yo quería el de Perros Salvajes, yo quería mi copia de Perros Salvajes, uno para el podcast. Y dijimos, y que nos los firmen, ¿no? Antes de que se vayan. Y tuvimos que comprarlos en la camioneta de Bachán. Ajá, eso es a lo que vamos, que honestamente fuimos los únicos güeyes que lo pelaron, se fueron a comer, regresaron y ya, como si nada. Oiga, maestro, ¿qué pasó? Oiga, me venden unos cómics, ¿no? Sí, además espérame tantito, que el pedo está caliente. Y ya traigo ahí en el carro. Lo peor de todo es que esas fueron las palabras literales de Clement. Exacto, muy divertido, ¿eh? Y ya ahí estábamos como junkies comprando un chingo de cómics en el carro del Bachán. Un chingo, güey, compramos como seis. Mientras Bachán nos apuraba encabronadamente porque ya se tenían que ir esos güeyes. Ya se tenían que ir. Que ir, pero bueno. Oigan, Bachán, ¿cómo se parece a Arnold Boslu, cabrón? Sí, ¿qué? Sí. Es otro güey con nariz y ojos. Güey, que escribe o dibuja algo, ¿no? No, Arnold Boslu. ¿Cómo me caga y coge, no, seguramente? Arnold Boslu es el actor de La Momia en la versión nueva con Brendan Fraser. Ah, ya. La Momia, el Imhotep. Sí. Se parece a madre. Sí, le da. O sea, ¿ya vieron La Momia? Ya conocen a Bachán, güey. Nada más póngale lentes, se acabó. Ay, igual peloncito y todo el pedo, así. Ah, voy a subir porque yo tengo 10 minutos de cuando estuvieron en el simposio. Porque no me duró más el disco duro del iPhone. Ah, ya. Y no tenía espacio, entonces ahí tengo 10 minutos. Si hubiera querido grabarlo todo, pero no se pudo. Uh-huh. A ver si también subimos fotos, nada más para que... Oye, los de la saga, sí se esforzaron. Y vamos a conseguirles entrevista con Mario Castañeda, pero ahí sí nos cobraban por entrar. Y la neta estaba muy chundo como para pagar la entrada. Sí, bueno, no es cierto. La verdad es que no nos organizamos, pero vemos si a final de año les conseguimos más entrevistas. Nada más para que... ¡Ah! El estilo inigualable de entrevistas de la saga. Yo digo, después de tanta pendejada, que deberíamos ir a hablar con los de que son Kumite o Kamite Comics, los que están publicando Walking Dead. Ajá, sí. Que esos güeyes, como son casi todos salidos de Viv, pues yo creo que igual estaría sabroso platicar con ellos. Igual tienen una anécdota cotorra de cómo se acabó todo y cómo ese imperio se vino al traste. Estaría chida, ¿eh? Pues a ver, que la maldad nos consiga la entrevista. A huevo. Yeah. ¿Y ahora qué sigue? ¿La recomendación? Recomendaciones. La recomendación de la semana. Recomendación, semana. Comentamos en el mood del Edgar Clement. Mood. En el mood. Edgar Clement style. Bueno, yo voy a recomendar un libro. Qué raro, ¿no? Un libro. Mira. Un libro. Para demás, es como un cómic, pero sin dibujitos. Sí. ¿No sería entonces el cómic de la semana? No, porque no es cómic. No es cómic. Es libro, bueno, libro. La lectura de la semana. El libro del año. Porque no vamos a decir otro, seguro. Yo creo, ¿eh? No, y de hecho ahí también va parte de la cosa, que me da mucha pena. Lo compré hace como 2 años. Porque un día... ¿Sabes? ¿No? Sí, o sea, yo cuando tenía beca de la UNAM y tenía dinero y lo aventaba para arriba. Oye, es triste ver que nosotros somos de los que más leen y aún así leemos cada 2 años. Sí, aún así leemos poco. Bueno, cabrón, ¿eh? Fui a una librería aquí en el pueblo bicicletero para comprar una revista de fotografía que me gusta, que es La Luna Córnea. Yes. Y conozco al güey que vende ahí, ¿no? Entonces, pues, él saca comisiones. Entonces me dijo, no, mira, ve este pinche libro, mira, ve este otro pinche libro. Y me recomendó este libro del autor es F.G. Hagenbeck. Según esto, creo que es Francisco Gerardo Hagenbeck o Fernando Gerardo Hagenbeck, no me acuerdo bien. Que es un escritor de cómics, básicamente, y escribió un cómic que posiblemente alguno de ustedes haya visto, que se llama Crimson, que publicó DC hace ya bastante tiempo. No. Por ahí yo llegué a ver las portadas en Wizard, así como a finales de los 90, como del 2000 ese cómic. La neta, no, nunca lo leí. Es uno de vampiros, ¿no? ¿Y ese güey fue el que lo escribió? ¿Y lo dibujó? No, creo que el dibujo era de Ramos, ¿no? Pero también era... No, el dibujo era de otro güey igual mexicano, según yo. Según yo. ¿Pacheco? No me acuerdo. ¿Carlos Pacheco? No me acuerdo, la neta no me acuerdo. Bueno, pero sí, Crimson tuvo su temporada en los 90. Sí. Muy bien. Ya. Bueno, era ese pinche cómic de vampiros, ¿no? Ahora, resulta que cuando fui a comprar el libro, este güey al que le decíamos el rata, el que trabajaba en la librería, me dijo, oye, te recomiendo mucho estos pinches este pinche libro porque sé que te gustan los cómics de Edgar Clement. El libro se llama El Diablo Me Obligó. O sea que también se darán cuenta que hay otra razón por la que compré el pinche libro. Todo encaja. Exacto, ¿no? Y me dijo, lo que tiene interesante este libro es que está ambientado en el mismo universo del Clement, que ya se ha ido expandiendo con diferentes propuestas. Dije, ay, a ver, ya lees la parte de atrás y pues sí hay varios elementos que te suenan, ¿no? Por ejemplo, si lees Querubín, pues sabes lo que es un diablero y pendejadas por el estilo. Y bueno, te das cuenta que en efecto es el caso. Te puedes chutar el libro y está estúpidamente divertido porque apenas después de 2 años de haberlo comprado esta semana dije, ah, ya, pues vamos a leerlo, voy al distrito y tengo mucho tiempo libre en el camión. Se lee en una sentada de tan divertido que está. Y básicamente sí, es el mismo universo y aquí seguimos la historia de un personaje que se llama Elvis Infante. Súper de lujo el nombre. El cual es diablero. ¿Qué es un diablero? Según Querubín, porque tienes que leer Querubín para entenderlo. Es un güey que caza ángeles, demonios y otras criaturas sobrenaturales y literalmente los ponen a pelear en luchas clandestinas como de perros. Tipo Pokémon. Es como... Sí. Yo defino el libro, es como Pokémon con más sexo y más groserías. Está chingón. Está muy chido. Está chido. Entonces, estos güeyes, a diferencia de los cazadores de ángeles que los matan, los cortan y los venden, estos güeyes capturan ángeles, diablos, demonios, pendejadas y los ponen a pelear. Chingón. Entonces entrenan estas cosas y las ponen a pelear. Bueno, Devimon y Angiwomon. Exacto. Era como que del giro, ¿eh? Exacto. Te digo. Es muy en esa onda. Y lo peor es que hasta está el concepto como de las evoluciones, güey. No, man. Todo está aquí. Entonces, básicamente, el güey trabaja en Los Ángeles, es un chicano. Y por ahí pues lo contratan porque el güey hace exorcismos y él deja claro, ok, me tienes que pagar una tarifa, pero el demonio me lo quedo yo. Entonces el güey trae botellas, cajitas, pokebolas. Es exactamente el mismo concepto de las pokebolas y bueno, se apropia de los pinches monstruos y luego los lleva a estas peleas clandestinas. La historia está muy interesante, son como están intercalada la historia natural real con unos flashbacks en los que se ve cuando él estaba en Afganistán. Cuando encuentran la puerta del infierno, otros amigos suyos que también le hacen esta cosa de la diablería. Al final, lo contratan unos millonarios para que le saquen el chamuco a otro güey. Al parecer, el chamuco es un demonio que mató a su hermano muchos años antes. O sea, la historia se pone buena. Mira. Se pone interesante. Y sí hay muchísimos conceptos que nunca te los explican, pero que te diviertes pues, si conoces a Edgar Clement, ¿no? Porque te mencionan el polvo de ángel, te mencionan el chinguere. Y por ahí te dicen que alguien tiene que encargar... El chingere. Y por ahí hasta te dicen, oiga, alguien tiene que encargarse de ese escritor de cómics mexicano que publicó Querubín porque sabe mucho, ¿no? Ah. Y dices, ah, chinga, ¿cómo está la cosa? Están como enmafiados los güeyes. Exacto. Están coludidos. Entonces yo dije, bueno, estará hecho con el permiso, está dedicado a Clement y ya el último capítulo del libro pues te cuenta cuál es la génesis. Y pues sí, básicamente, Clement, Hagenbeck y otro güey que no me acuerdo... un día estaban cheleando, platicando, y Clement dijo, yo voy a hacer un cómic. Hagenbeck dijo, yo voy a hacer un libro. Y el otro güey, según está tratando de hacer una película. Mira, qué interesante. Todos partiendo de la misma cuestión. Pero hay personajes que se repiten. Por ejemplo, Kitty Santana, una como Ángel Caída, sale en los libros de Clement, sale aquí. Entonces, es una expansión bien divertida. Que a lo mejor alguien podría pasar por alto, ¿no? Que alguien podría pasar por alto. De hecho, yo no tenía ni idea que tuviera alguna relación. Exacto, pero sí. Ni habíamos oído del libro. Ya habíamos oído del libro, exactamente. Exacto, ¿no? Pero sí es básicamente una extensión de todo eso, ¿no? Qué chingo. Está muy chido. El final siento que se vuelve como muy rosita, pero la neta sí vale la pena. Dale una. Hay que checarlo. Una checadita, está muy bueno. Por cierto, el Wikipedro informa a Crimson en el cómic. Que es un cómic de fantasía y terror que sí estaba ilustrada, como bien dijo Graf, por Humberto Ramos. A huevo la tiene. A huevo. Guionizada por Brian Agustini y, como bien dijo, La Maldad, con el guión de Hagenbeck. Hagenbeck. Aunque el güey es de Puebla, ¿eh? Sí, de hecho. Del DF, según vi aquí también en el Wikipedia. Me encontré ese día que lo estaba leyendo un profesor que es sueco, allá en el distrito. ¿Es sueco? Es sueco. Ah, sueco. Dice, ¡ah, Hagenbeck! Y yo, ¡Hagenbeck! Es de Puebla. Ah, y ya se va el profe. Bueno, dice aquí que nació en Ciudad de México. Ah, bueno. Jijiji. Hagenbeck. Y aquí viene su foto del güey. Mira. Ahora que lo veo, ¿sabes a quién se parece un chingo a este güey? No, a un personaje que sale en Querubín, que es un güey homosexual que quiere adoptar un querubín y lo matan a balazos. Se parece a Madres. ¿Quién sabe? Igual y ahí está, ¿no? Sí. Chingón. Vale mucho la pena. Denle su checadita. El Diablo Me Obligó, de F.G. Hagenbeck. Ya te iba a decir, ya tienes un micrófono en la mano. Bueno, otra sección. Otra sección, ¿qué tienes de...? ¿Podremos hablar? ¿Todos vimos Agents of S.H.I.E.L.D.? Es lo que te iba a decir. ¿No íbamos a hablar también de Dragon Ball? No, ese es otro podcast. No, es otro podcast. Ah, esto es la, como recomendación. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Mira, yo creo que es una serie con muy buena producción. Ah, sí, no lo voy a negar. Está bien hecha, tuvo mucha promoción, pero creo que en el fondo no promocionaron lo que la gente creí, lo que íbamos a ver en la serie. No creo. Mucha gente creo que esperaba una serie que tuviera aún más que ver con los personajes directos de Vengadores y no tanto con la historia. A mí lo que me gusta es que sigue siendo una buena historia de Joss Whedon, se nota el estilo de Joss Whedon. Y a mí sí me llama la atención seguir viendo esta historia. Y es una historia de esas personas o personajes en el universo Marvel que no siempre tienen el spotlight. O sea, estamos hablando que para mí es otra forma de ver... Es como leer de nuevo Marvels, pero desde el lado de los agentes de S.H.I.E.L.D. O como leer Frontline. Pero lo malo es que no están los Marvels. O sea, porque en Marvel sí verás todo desde la perspectiva de este... Del fotoperiodista, exacto, pero sale el Hombre Araña, sale el Doctor Octopus, sale Thor. Y yo siento que aquí lo malo es que independientemente que diga, sí, es Coulson, sabemos que somos en el universo Marvel, los como que freaks que cazan cada semana, pues realmente no son personajes conocidos, son monos creados para la serie, ¿no? Exactamente, yo lo que voy es que yo siento que realmente no es tanto eso que dice Graf, de que la gente esperaba ver cosas de ver a Tony Stark allí o a esos güeyes. O sea, ya sabías que ibas a ver solamente los agentes de S.H.I.E.L.D., pero sí esperaba a lo mejor la gente ver cosas como... Ah, mira, el cameo del Luke Cage, ¿no? O el cameo del Iron Fist, o el cameo de algún villano por ahí, no sé, un Greeker o lo que sea, ¿no? Y se sabe, pero yo a lo que voy es que siento que está tomando mucho la dinámica de lo que fue Smallville. De, ah, sí, el malo villanesco de la semana con poder de usar el periódico para transformarlo en madera y agarrarse a batazos a todos. Sí, güey, qué divertido. O sea, cada semana como que siento que no... O sea, no va a ser como muy chido ver... Ah, todos contra el nuevo güey con poderes. Ah, ya, lo curamos o se los quitamos o lo encerramos. O el siguiente... A mí me parece que es como la avanzada de lo que pasaba en Ultimates, que era, no nada más porque Hank Pym creó el suero este para o las partículas para hacerse chiquito, quiere decir que es el único güey que se pudo hacer chiquito, sino... Sí, claro. Ajá, que entonces siento que de eso trata, porque el primer capítulo es gente de AIM que logró sintetizar con los materiales para generar los poderes de todos los Vengadores particularmente, logró crear una cosa que le llamaron de Centipede. Y eso se lo están inyectando a la gente para ver si puede generar poderes, pero se está matando. Y en el segundo capítulo nos habla sobre proyectos de Armin Sola que están en medio de Perú, muy al estilo de los niños del Brasil. O sea, ¿cómo es si el concepto de los niños de Brasil, de científicos alemanes nazis, se mueven a Sudamérica, pasar en este universo Marvel donde lo que hay es tecnología Tesseract? Entonces es tecnología Tesseract que te encuentras en medio de Perú o en medio de Argentina, como te encontrarías clones de Hitler en un universo regular. Sí, claro, no, incluso en el primer capítulo ya ves que te mencionan el rebuscado, ¿no? Sí es rebuscado tipo Smallville, pero es lo que nos habían advertido que íbamos a ver en la serie. A lo mejor no nos gustó al final a todos. A mí sí me llama la atención, sé que no voy a estar viendo, a lo mejor vemos a Luke Cage, a lo mejor no. Ya invirtieron en meter a Maria Hill en el primer capítulo, en el segundo a Samuel L. Jackson. Ajá. O a Nicolas Fury, como le quieran decir. Y sí, sí siento en el fondo que esos cameos tienen que ver como una forma para seguir levantando un poquito la serie en lo que despega por su propia trama. Sí, claro. Mira, yo nomás estoy diciendo que a ti no te gustó mucho. No, o sea, que las tramas estilo Smallville se me hacen muy... pues ñeras, la neta, se me hacen bastante ñeras. Es como la trama estilo Sailor Moon. Si soy Sailor Moon, venzo al malo de la semana y me voy a chingar a mi madre, ¿no? Así está más o menos. Entonces yo la neta esperaba algo más quizás rebuscado en el aspecto de exactamente agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Más espionaje, más demás. Aunque no hubiera tanto pinche güey con superpoder, o sea, no había tanto pedo, pero sí que estuviera pues con unos índices de expectación más grandes, ¿no? Y esto es nomás lo único que te genera es: tengo mi problema, lo voy a resolver este capítulo, quizás en dos capítulos si es muy cabrón mi problema, y a chingar a mi madre. Entonces, yo siento que lo pudieron haber hecho un poco más Mejor escrito, un poco mejor escrito. Digo, hay bastantes series que tratan sobre espionaje que están bastante bien escritas, y otras que son como La Ley y el Orden, que cada la semana hacen la misma pinche mamada todos los días. Yo siento que esa es la premisa con la que empezó de alguna manera Buffy y avanzó en otra, en una historia mucho más avanzada. Yo lo que quiero advertir es que lo más probable es que con el tiempo la serie va a poder dar de sí, porque eso es alguna ventaja que ha tenido Joss Whedon. Cuando han dejado que sus series avancen con el tiempo, ha hecho muy buenas tramas. Ah, sí, claro. Aún, ahí sí no lo niego. Entonces yo por eso le voy a seguir dando. No me parece que esté mal la serie, me parece entretenida, tiene los conceptos que me gustaría. Yo quisiera verla, pero no he estado en la casa para verla en Sony y no me han pasado el archivo bajado. Por cierto, el libro que recomendó La Maldad, el del Diablo Me Obligó, está en iTunes, ¿eh? En What the libros, fuck? En iBooks, está en 109 pesos, ¿eh? Bien por ellos. ¿Qué? ¿Cuánto te costó a ti? Ay, cabrón. A ver, déjame. No se me hizo. No. No, no está tan mamón, pero si es digital, netamente. Sí. Creo que el físico me costó como 80 pesos. No está tan caro. Mejor el físico. Mejor compres el pero físico. Pero yo nada más digo por el detalle de que sea difícil de conseguir. Ah, sí, claro, espérame claro. Tantito. Claro. Y además, es editorial Suma de Letras. Bueno, pues, si les entonces, bueno, calificación, ¿cuánto le diste tú a...? Yo le doy un 7. ¿Un 7? Pues 7. No, se alejó tanto de la mía, yo le di 6.5. Ahí está, o sea, es muy aceptable, pero estamos hablando que ahorita no podemos hablar como que calificar al 100 hasta que no cierre temporada. Sí, o sea, claro, bueno. Claro, pero el problema es que también calificas el primer episodio, que es generalmente el que te atrapa y dices, ¿sí sigo viéndola o no sigo viéndola? A mí sí me atrapó, te digo, yo pude ver, yo vi el segundo capítulo tan pronto salió. O sea, sí. Yo no he podido ver el segundo capítulo por cuestiones de tiempo, pero no es que no lo haya conseguido, si lo tengo ahí, aquí lo traigo de hecho, y si lo pienso ver. Está bueno. Ajá. Ya estás. Bueno, pues entonces creo que eso sería todo en el podcast de esta semana, ¿no? Nada más nos quedan un par de saluditos. Job Montoya desde el Facebook dice, yo quiero saludos, bola de cabrones huevones. Se les extrañaba un buen y no espero. Creo que esta nueva temporada estará mucho mejor que la anterior. Saludos. Pues esperaste mal, cabrón. A huevo, va a ser exactamente la misma mierda, igual así, masticada y vomitada y regurgitada, una y otra vez. A huevo. Chingo. A huevo. Y José Isaías Domínguez Ordóñez dice, ya regresó. O sea, seguro que usaste todas las S, no a es ver, de más, no es de menos. No, sí, suficientes S. Yo le contesté, yay. Con una y al final. A huevo. Ah, perfecto. Entonces todos estamos bien. A huevo. Estamos en orden, perfecto. Gracias por los saludos. También hay un saludo que me pidió en la mañana el Licky, que consiguió figuritas. Consiguió pinches figuritas super raras el puto de pura cagada, güey. Sube tus fotos, Iki, sube las fotos. Sí me las pasó, de Dagger, de... Pero a ti, no a nosotros. Ultimate, de las de... No Ultimate, de los de Universe. Esa madre es super rara. Yeah. Entonces le dije que le iba a mentar a su madre. Chinga tu madre, Iki, chingala ya. Saludos, Iki. Y de los güeyes que nos extrañaron durante... Cuando no estuvimos, pues está Ernesto Poblet, Ryuji Tamura, Claudio Bustamante... Aldo de Bejar. Tuvimos como varios mensajes, ¿no? Sí, de hecho estaban dice que cuando regresábamos. Pues ya regresamos, motherfuckers. We are back. A huevo. Baby. A huevo. Regresamos por otra temporada de 26 capitulotes. A huevo. Con un descanso de Navidad, porque sí, ya nos da huevo. Sí. Grabar en Navidad. Con juegos de azar y mujerzuelas. A huevo. Pues sí, creo que acabamos como por febrero, ¿no? Esta temporada. ¿Febrero? Sí, güey. Como esta nueva meses. Temporada, sí, yo creo esta que esta temporada. Entre febrero, pues marzo. A ver máximo. Si no es que se vuelva el único recurrente el Clement. A ver si le podemos hacer otra entrevista en Festo. Porque curiosamente, ya después de eso, sí me surgieron otras nuevas preguntas para cotorrear. Además pues, de que le quedamos de que lo íbamos a invitar a una barbacoa o algo así. Pues sí. Dijo además que si queremos un día venir. Bueno, sería chido. Sí, sí, yo creo que sí. Nos vemos. Bueno. También el Angel dice que también viene y pura madre. Pero bueno. Pero nomás así, nos mienten y juegan con nuestros sentimientos. Pero aún así, esta es de nuestras temporadas más propositivas. A huevo. Nos vemos entonces la próxima semana. Se lo lavan. A chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.